Viper, no me enseñas las vocales. Son muy fáciles, Lordi. Escucha, quiero que los chicos oigan bien. Canten con nosotros y aprender las cinco vocales al señor. Alabemos juntos con su amor. Quiero que los chicos oigan bien. Canten con nosotros y aprender las cinco vocales al señor. Alabemos juntos con su amor. Vocales al señor, alabemos juntos con su amor.